Vamos, sin rodeos. ¿Cómo están, hermosos? Están más regios que nunca, ¿no? Bueno, por ahí hay de golpe algunos, ¿no? Yo tampoco tengo esa pretensión de que sepan el estribillo de la canción que viene. Sería lindo. Las estrofas las canto yo. si no les molesta.